nada es para siempre y lo nuestro no fue la excepción. Nada es eterno y lo nuestro lo ha demostrado. Cerca del cielo es que te buscaba yo y te encontré aquí cerca de mí. Pero un buen día decidí que ya lo había decidido y me fui. Me dejaste antes de partir. Ahora es cuando veo la luna a la mitad. Y hoy no puedo compartir porque todo lo he compartido ya. Conjugar los verbos en pasado no son fáciles de pensar. Pero sí fácil pronunciar un buen día.